De llorarle, todo le entregué, pero nunca pensé que fuera a lastimarme. Nada me dejó, ni su corazón de roca. Todo se llevó, tan solo me dejó mis ilusiones rotas. En cualquier lugar del mundo, yo le seguiré queriendo. Yo le seguiré adorando, le seguiré llenando de amor cada segundo. Guardaré lo más profundo de mi cuerpo y de mi vida el amor que yo tenía y aún le esperaría en cualquier lugar del mundo. Nada me dejó, ni su corazón de roca. Todo se llevó, tan solo me dejó mis ilusiones rotas. En cualquier lugar del mundo, yo le seguiré queriendo. Yo le seguiré adorando, le seguiré llenando de amor cada segundo. Guardaré lo más profundo de mi cuerpo y de mi vida el amor que yo tenía y aún le esperaría en cualquier lugar del mundo. El amor que yo tenía y aún le esperaría en cualquier lugar del mundo.